Tengo 20 años. Bueno, soy de acá de la ciudad de Cañuelas, nací en Capital. Como ya bien decías, me formé en mi escuela de barrio, en Santa Rosa. Hice toda mi primaria ahí. Hice la secundaria acá en Cañuelas, en la escuela técnica. La verdad que fue un paso muy excepcional para mí. Nunca fui un chico de 10, porque siempre mi ideología me decía que las notas no determinan nuestra capacidad. Ajá. Y bueno, ese paso, conocí muchas personas excepcionales, tanto ahí, la verdad que me abrió las puertas hacia el mundo del trabajo, porque ni bien salí de la secundaria, empecé a trabajar en Molino Cañuelas, que fue mi desarrollo como trabajador, es decir, que me dio el conocimiento de cómo va la industria hoy y cómo nos tratan como trabajadores. Y bueno, todo eso me llevó a que una gran empresa de prestigio me llamara, porque no lo estaba buscando, y me dieron la oportunidad y dije, bueno, total no tengo nada que perder. Me sentía muy cómodo en mi lugar de Molino, pero era total, es tomar una decisión que puede llegar a cambiar tu vida como no. Pero si no la tomás, te vas a arrepentir. Y yo fui a tomarla. Pasé por un proceso que la verdad que pensaba, tengo 20 años y me están poniendo a duelo con una persona de 40, sí, que tiene una experiencia, que ya fue gerente y yo estoy saliendo de operador. Tenía mis miedos, mis dudas, pero la verdad que las cosas son simples, sería, y lo que me enseñaron a mí sobrepasó una persona que ya tenía mucha experiencia y por eso me quería. Sí. Eso me llevó a tener la oportunidad en Estados Unidos, y la verdad que fue muy grata, porque Argentina no conoce lo que es una potencia de mundo. Por el tema de que nosotros estamos acostumbrados, nuestro ambiente está acostumbrado distinto, nuestra costumbre es distinta, nuestra cultura. Así es. Y te hago una consulta. Escuela primaria en Corredor de Ruta 3, sí. ¿Qué escuela puntualmente? La escuela 16. La 16. De ahí a la técnica, de la técnica a la empresa Molina. Y ahí la experiencia en Estados Unidos, ¿a dónde? ¿Dónde caes ahí? Digo, para hablar... A General Motors. Bien. Que bueno, esa fue la verdad que lo conocí por LinkedIn, me contactaron. Sí. Ahí, y fui a hacer la etapa de entrevistas como en cualquier lado. Y quedé, y bueno, al principio quería trabajar acá, pero bueno, yo había conocido el ambiente de Molinos. Sí. Somos muy compañeros. Sería, por más que bueno, haya indiferencias, pero el compañerismo se notaba y es un buen ambiente para cualquiera. Porque da ganas de trabajar. Y la empresa, bueno, General Motors, cuando fui, no me sentí muy cómodo por el hecho de que... ¿En Estados Unidos? No, acá. Acá. En General Motors de acá, de Vicente López. Bien. ¿Vos viajabas todos los días de acá de Cañuelas para...? No, fui solamente, hice las experiencias de una semana. Bien. Y bueno, esta no me sentí muy cómodo y le había dicho que no. Me quedé con lo que tenía. De acá. Y cuando me dijeron, mira, hay una oportunidad para ir a Estados Unidos. Si querés tomarla, tenés que hacer un currículum de vida, que es contar mi vida, pero no como nuestro currículum normal. Mira vos. Eso es lo que te proponía la compañía. Sí. Mira. Y te van a seleccionar entre muchos, y después va a haber un programa de capacitación y para ir a Nueva York. Bueno, todo ese proceso se fue siguiendo, y a la vez le dije que sí a eso. La verdad que no lo dudé ni un segundo, porque si dudaba me iba a arrepentir. Y le dije que sí. Y bueno, y ahí fue cuando se empezó a desarrollar todo y me empecé a moldear y salí de lo común. ¿Por qué? Porque me sentía que me estaba cerrando. Cada vez me cerraba más. Y bueno, no me gustaba como era, y por eso decidí que no hay trabajo seguro, no existe el trabajo seguro, porque vos le das la seguridad al trabajo, porque tú, cómo vas a ser vos en el ámbito laboral, es la seguridad que vos le vas a dar y si te vas a quedar o no. Nosotros somos números solamente en las empresas, que a veces es difícil entenderlo y es cruel, pero es la realidad. Pero bueno, eso me llevó a tomar la decisión de irme y decidí, digo, bueno, renuncio. Está bien, tuve muchos prejuicios porque, bueno, tener un trabajo seguro hoy en día y decir, irme de una gran empresa, que la verdad que estaba muy bien. Y en ese momento, cuando decidí irme, tuve el apoyo de mis papás, de mis hermanos también, y de muchos compañeros de trabajo que me habían dicho que sí, inclusive a un gerente que me había hecho una proyección muy grande adentro de la planta. Y la verdad que cuando él se fue, se derrumbó mi proyección ahí adentro. Y ahí fue cuando decidí irme. ¿Cuando decidís irte de Estados Unidos? Sí, sí, sí. Bien. Y ahí empezás a mirar Argentina, a mirar otra Argentina, vez. Otra decir, vez. ¿Qué hago? Me vuelvo para mis pagos. Uh-huh. ¿Y decidís qué? Decido crear una asociación donde lo que quiero yo y que quiero para el futuro de todos, que el joven, la mente joven, sea el desarrollo de nuestro país, que sea lo que nos saque más allá de muchos prejuicios y que se trabaje de todos los ámbitos con esas mentes. ¿Por qué? Porque le vamos a dar otra mirada, vamos a tener otro público que no va a hacer tanto como profesional. Para cualquier ámbito, porque nos sirve inclusive para todos. Uh-huh. Porque va a cambiar lo que es nuestra sociedad. Y lo que hacer una asociación de emprendedores, donde nosotros lo que vamos a hacer es impulsar, ayudarlos en todo momento, tanto como financieramente, en financiación, y a la vez capacitarlos a que conozcan el mercado, qué es lo que hay, qué es lo que sirve, para que sea factible y que no pierdan su tiempo. Porque el tiempo es valioso. Uh-huh. Y es la idea. Y si no pueden en eso, bueno, hacemos otra cosa. Esto es lo que vos denominás Emprendedor AR. Y que presentás el sábado, ¿a qué hora y dónde? El sábado 27 en el Hotel Vicentina, el Hotel Espacañuela. Uh-huh. Que la gran conocido, a las 6 de la tarde, hasta 6 y media es el registro de invitados, y a la vez vamos a hacemos otras presentaciones sobre cómo va nuestra economía y la industria. Uh-huh. De la mano, y damos una oportunidad de trabajo también, y al final ese es nuestro cierre, que es el lanzamiento del proyecto, que bueno, yo actualmente voy a buscar equipo para que trabaje conmigo de muchas instituciones, a pesar de que ya tengo mi staff de profesionales para ir trabajando. Ya el lunes empezaríamos a trabajar con los proyectos que tenemos de gente, de sí. Chicos, y ahí empezaría todo. Y bueno, nuestra visión como organización que vamos a hacer es crear el Centro de Desarrollo Tecnológico Argentino. La creación del Centro de Desarrollo Tecnológico Argentino. Argentina. Planteado así es muy grosso lo que tenés en mente. Sí, así es. La verdad que es como muy ambicioso, pero bueno, creo que va a ser la solución para muchas cosas, tanto como salud. La salud hoy en día es muy importante y cómo va avanzando la biotecnología hoy en día en la medicina es excepcional y nosotros no tenemos eso. Uh-huh. Y la idea es que en ese centro se desarrollen nuevas tecnologías, como también otros inventos, como química, tanto como física, como periodismo. Uh-huh. que son los impulsores, donde van a trabajar todo tipo de persona que tenga la noción y el hambre sería de ser mejor. Uh-huh. de tener el futuro que necesita Argentina. Y vos tenés esta idea, y esta idea se la habrás comunicado seguramente al sector privado o no sé con quién lo habrás ido conversando para justamente que evalúen si dan el apoyo, porque cuando uno habla y dice, mira, nosotros estamos trabajando para desarrollar determinados proyectos. Esos determinados proyectos, entre otras cosas, y en algún punto, incluye también el financiar ciertos proyectos. Claro, alguien los tiene que financiar. Así es. Y ahí es donde aparece el sector privado, no sé si el sector público, pero digamos, te escuché hablar del sector privado, incluso lo charlamos un rato antes fuera del aire cuando contabas un poco toda esta movida que tenés en mente y que tiene como objetivo máximo la creación del Centro de Desarrollo Tecnológico Argentino. ¿Y el sector privado? te apoya, va a estar presente el sábado, van a estar como digamos, como actores secundarios viendo esto que estás presentando vos, decir, bueno, a ver, Luca, déjame ir, nos interesa, vamos el sábado a estar viendo a ver qué es lo que proponés. ¿En qué está eso? A eso desde un primer momento, desde que a mí se me ocurrió lanzar el proyecto, les dije a, bien ha dicho, uh-huh, a las empresas amigas, claro, que son las que yo conozco, uh-huh, las que estaban en mi confort, que bueno, fue los acuerdos que tuve. La primera fue General Motor, que ellos quieren que yo incentive el desarrollo de energía limpia. Que sea, por los ejemplos de los autos eléctricos, uh-huh, que es algo que viene y está por venir, uh-huh, para todos lados. Esto es una empresa privada, en realidad, porque a ellos no están en nuestro ámbito social, uh-huh, y ellos nos apoyan en todo sentido, como también quiero hacer acuerdos con las empresas de también del distrito de acá, como de afuera, y de la provincia, como también de la región de Argentina, uh-huh, perdón. Que bueno, la idea, yo creo que nadie se va a negar por cómo viene la mano, y la verdad que cuando yo lancé el proyecto, la primera conozco una chica que está conmigo en un emprendimiento, que es aparte de esto, que está en Naciones Unidas, y cuando yo le estuve comentando, en ningún momento se negó a escucharme y me dijo que sí, que lance el proyecto, a que lo mande hacia Naciones Unidas, que ellos nos iban a apoyar como organización. Uh-huh. Y automáticamente en el mismo día tuve la respuesta de la Naciones Unidas, que me dijo, tomá, poné mi logo acá y que nosotros te apoyamos en todo sentido. Teniendo en cuenta los objetivos que ellos me ponen, que en sí me da un poco de miedo hablar sobre esos temas por el tema de la relación, que es más político. Sí, algunos reparos. Ajá, claro. Que impactan mucho, por ejemplo, como pobreza. Claro. Infraestructura. Sí, indefectiblemente uno cae en la cuestión de, por lo menos, poner sobre la mesa el reflexionar en torno a proyectos políticos y a cuánto se destina a educación, a infraestructura y lo que fuera. Entonces se cruza ahí lo político en un año, aparte electoral, en la Argentina. Así es. Pero bueno, yo lo estuve charlando con todos los intendentes porque quiero que trabajemos en acoplado, uh-huh, que haya consenso con todos, no importa el color de bandera que sea. Lo hablé con todos, solamente me falta con la intendente, uh-huh, charlarlo, por el hecho de que, bueno, quiero yo que no haya prejuicios ni nada sobre el proyecto para no frenarlo. Me encanta cortar los plazos y no quiero que en el medio haya mucha burocracia y perder a las personas que realmente son lo que nos interesa. Uh-huh. Ya que recibiste el apoyo de la ONU, sí, de la Organización de las Naciones Unidas, que te dijo, poné en el banner o donde hagas la convocatoria, ponenos a nosotros, uh-huh, que nosotros vamos a acompañar esta iniciativa. Para aquel que quiera ir el sábado a las 6 de la tarde al hotel ubicado allí en la calle Basavilbaso y Rivadavia, tiene que hacer una acreditación previa, se acredita en el lugar, tiene que escribirte por mail, tiene algún costo el participar del lanzamiento de Emprendedor AR. Contanos un poco esto, digamos, para aquel que está del otro lado escuchando, que dice, interesante, voy a darme una vuelta porque quiero ver de qué trata esto que se trae Lucas a Cañuelas. Por supuesto, Cañuelas como punto de partida para un proyecto más amplio, ¿no? Uh-huh. Bueno, el sábado es la entrada es gratuita, uh-huh, para cualquier persona, se puede acreditar en el lugar, como también previamente, que hay que hacer un registro, si quieren me pueden contactar. ¿Cómo te contactas? Como Lucas Achilli, en Facebook, en Instagram. Achilli con doble L. Achilli con doble L, bien, así es. Me contactan, o también, no sé, les voy a dejar el contacto por si alguno llama a la radio. ¿Cómo no? Pero bueno, en síntesis, pueden ir al lugar y registrarse y también escuchar las oportunidades que hay adelante, que es una presentación de negocio, que hay un emprendimiento en el medio, que también da oportunidades laborales, como también ocio, que es viajar por el mundo, que también está bueno que lo escuchen por disfrutar. Sí. Y al final es, sí, el proyecto. Y al final la presentación del proyecto, que lo vas a sí, dar vos. Yo. Hacemos la presentación. Vos tenés 20 años. 20 años. Bien. Y viviste mucho ya. Sí. Digo, claro, como experiencias. Porque vos egresaste, ¿a qué edad? A los 18. A los 18. ¿Cuánto estuviste en el molino? acá en el Molino. Un año y seis meses. Un año y seis meses. ¿Cuánto estuviste en Estados Unidos? Dos meses. Dos meses. En dos meses se te dio vuelta la cabeza. Uh-huh. Y dijiste, yo me voy a llevar esta experiencia adquirida en apenas dos meses a mi país. Uh-huh. Y quiero experimentar en torno a mi experiencia laboral en la Argentina, haciendo un mix con lo que aprendí en Estados Unidos en dos meses, en muy poquito tiempo, pero creo que podemos hacer un aporte para las futuras generaciones en nuestro país. Ese es un poco el resumen, digamos. Uh-huh. El sábado a las 6 de la tarde. Así es. Te agradecemos por la visita y la verdad que nos dejaste pensando. Yo, por lo menos a mí, no sé al resto de los compañeros, pero a mí me dejaste pensando. Te digo la verdad, en algún momento cuando empezabas a hablar, yo te miraba detenidamente, me anoté algunas cosas allí y decía, ¿dónde irá a terminar este pibe con esto que me está contando? Porque alguien que está del otro lado, y te soy sincero, Luca, debe decir, este está loco. Te digo la verdad, porque estoy seguro que alguno, ¿qué está diciendo este chico? Quiere armar el Centro de Desarrollo Tecnológico Argentino. Digamos, se propone algo enorme, algo muy grande, partiendo de este emprendedor AR que lanzaste el sábado. Pero, digo, te lo debo decir, porque yo te miraba en un momento, te escuchaba, y ¿sabés qué es lo que me parece da cuenta de cómo va a irte y de cómo va a terminar esto? ¿O cómo va a terminar esto? Digo, teniendo expectativas sobre lo que estás contando, en la seguridad con lo que lo contás, en el convencimiento que tenés. Eso es lo que me queda, porque te escuchaba y mientras te escuchaba analizaba lo que estabas diciendo y digo, ¿puede concretar esto? Esto que está planteando, que es muy muy volado, hablando, ¿no?, tomando alguna palabra de las nuevas generaciones, y digo, sí, para mí, ¿no?, me respondí internamente. Y automáticamente uno se volvió a preguntar, ¿y por qué? Por el convencimiento. Porque se te nota convencido. Porque si, como hablaste aquí al aire, te sentás con algún gerente de una compañía, con algún funcionario, digo, por la esfera pública que contabas recién, lo que se impone, me parece, es el convencimiento con el que lo transmitís. Y ante la duda, viste, de alguien que diga, che, y le damos una mano, lo acompañamos, que viste, el pibe, y ¿sabés qué se va a imponer? Si alguien que estaba ahí a la pasada formó parte de la conversación, cuando lo mire, viste, qué sé yo, los gerentes de las compañías tienen secretarios, los políticos tienen asesores, che, ¿lo escuchaste al pibe vos lo que estaba diciendo mientras trajiste el café? Sí, sí, algo escuché. ¿Y? Sí, yo lo noté muy convencido. Sería mi primera devolución ante un planteo. El convencimiento va a ser lo que te va a llevar a un buen resultado, al margen de tu capacidad, que no la pongo en duda, y de tu experiencia menos, que con 20 años tenés esto en la cabeza.